Un pajarito tiene en su nidito tres pichoncitos que pían así. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Una ranita en su lagunita salta, salta, salta y canta así. Croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc. Una abejita sobre su florcita hace musiquita que suena así. Una lechucita desde su ramita muy escondidita dice así. Shh.